el pie, aplaudir, suena el pie, aplaudir, aplaudir, suena el pie, aplauso, aplauso, pie, pie. ¿Cómo es? Un silbido, aplaudir, suena el pie. Aplaudir, tronar los dedos. Un silbido, suena el pie.